tardes y bienvenidos al bueno, el feo y el malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, siempre cerca de ti. Bien, queridos oyentes, lo prometido es deuda y aquí estamos, el bueno, el feo y el malo, en directo, como nos gusta a nosotros, cuando es la 1 y 1 minuto de este sábado 7 de septiembre. Esperamos que este veranito lo hayáis disfrutado pues con los vuestros, que hayáis participado en las fiestas o que hayáis descansado y demás, porque hoy comenzamos una nueva temporada aquí en El Bueno, El Feo y El Malo, y lamentablemente lo hacemos con una ausencia temporal. Nuestro compañero Ángel Ramiro pues por diferentes motivos no ha podido estar con nosotros, pero lo tendremos seguro la semana que viene. Lo que sí que estamos somos el resto del equipo. Roberto Zanón a los controles. Compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, y un servidor, Juan Luis Payas. Los dos estamos dispuestos a haceros pasar una horita lo más agradable posible, escuchando bandas sonoras de muchísima calidad, o como decimos nosotros, Roberto, solfeo del bueno. Sí, señor. Bien, y este programa de hoy vamos a dedicarlo a haceros una serie de recomendaciones de bandas sonoras. Algunas de estas recomendaciones ya las conoceréis, pero no por eso no debemos de recomendarlas, porque son buenísimas. Otras pues tendremos el gusto aquí en El Bueno, Feo y Malo de presentaroslas. Lo cierto es que es muy buena música y que lo vamos a pasar muy bien, porque dentro de esta música hay muy diferentes estilos y que va a gustar a jóvenes, pequeños, más grandes, abuelos, a todos. Roberto Zanón, ¿algo que añadir a esta presentación? Pues si te parece, vuelvo a repetir, como tú has dicho, volvemos siempre después de las fiestas de Buñol, volvemos, El Bueno, El Feo y El Malo, y podéis contactar con nosotros. De hecho, debéis, y nos encanta que contactéis con nosotros, pues a través de las dos formas que tenemos. Tenemos internet, facebook.com/BFMBSOS, o buscando El Bueno, El Feo y El Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Hay que decir que este verano ya pasamos de los 100 me gustas. Sí, señora. Lo cual nos congratuló mucho y entonces vamos a por el 200, ¿no? Claro, claro. Ahí estamos, trabajando en ello. Y, como no, el teléfono 96-250-4508, ese teléfono de Radio Buñol, que está abierto a vuestra disposición para cualquier tipo de comentario y lo que nos queréis hacer llegar. Efectivamente, Roberto, durante este tiempo que hemos estado fuera de estar en directo, aunque sí que nos reponían, gracias a los compañeros de Radio Buñol por no olvidar El Bueno, Feo y El Malo y ponerlos en su parrilla, pero ha sido mucha la muestra de cariño que nos ha dado la gente. Vaya que sí. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo tal? ¿No? Vaya que sí, esto le da fuerzas a uno, así que os queremos tener ahí. Pues sí, desde luego, vamos a comenzar una temporada con ganas, con fuerza y, como hemos dicho, con recomendaciones. Ya verás cómo os va a gustar. Pero para ello solo tenéis que hacer una cosa, Roberto, suban el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y aunque no esté Ángel, iremos allá con nuestro sumario. Sí, señor. ¿Qué tenemos para hoy, Roberto? Pues tenemos, como has dicho, música muy variada, pero haremos un repaso de compositores ya muy consagrados, como pueden ser Basil Poliduris, Ennio Morricone, a los amos de la industria como Hans Zimmer o Alan Silvestri, que está muy en forma últimamente. Sí, señor. Y también los nuevos valores, pues desde James Newton Howard, que ya es bastante conocido, a otros no tan conocidos como Mark Isham o Ilan Skelly. Ese Ilan Skelly, que es una de nuestras presentaciones, un chico muy joven, ya hablaremos también un poquito de él, y apenas está haciendo bandas sonoras desde el 2004, por lo tanto, esperamos mucho de él. Pues sí, también recomendaremos la banda sonora de una reciente película de un indio y un vaquero. Que viene de unos dibujos animados que nosotros veíamos de niños. Ahí, ahí. Y acabaremos como siempre, ¿no, Roberto? Pues acabaremos con una canción. Además, con un grupo de los que nos gusta, Al Bueno, Al Feo y Al Malo. Sí, a señor. Los tres. A los tres nos encanta. Lo hemos puesto ya varias veces aquí. Como es Muse. Además, muy, muy fotogénica, o sea, muy cinematográfica. Porque la están cogiendo para un montón de películas, esta música de este gran grupo inglés. Yo siempre lo he dicho, que Steve Bellamy y su grupo Muse tienen un gran potencial como futuros compositores de bandas sonoras. Quién sabe si esta es su primera incursión o no, simplemente ha quedado ahí, ¿no? Sí, de momento ya están dejando un montón de gotas en varias películas. Son así muchas, que sí. Tenemos un buen y variado menú para hoy. Pues nada, cuando tú quieras, Roberto, lo creas oportuno, lanzamos el primer temita y empezamos a disfrutar con el solfeo del bueno aquí en Recomendaciones, El Bueno, El Feo y El Malo, nuestro programa 159. Thank you. teníamos nuestro primer tema de hoy. Se trata de Adiós al Rey, la película de John Milius y música de Basil Poleduris. Aquí tenemos la primera recomendación, esta venía de parte de nuestro compañero Ángel Ramiro, sí, un gran amante de música de Poleduris, igual que tú y que yo, y que bueno, que ahí no la dejaba. Roberto, ¿qué podemos comentar de Adiós al Rey? Pues de la película en sí, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la costa pacífica, ¿no? Y es un soldado americano que consigue escapar de los japoneses, que ha sido capturado, y se adentra en Borneo, una de las islas de Indonesia, y acaba convirtiéndose en rey de una de las tribus aborígenes de allí. Después, pues la trama es cuando los ingleses lo encuentran allí como rey. Bueno, y bueno, quien quiera saber más, que tiene la película. Sí, pero hemos podido escuchar una música muy típica de Basil Poleduris, ¿no? Sí, además una colaboración con John Milius, director también de Conan, que también contaba con la música de él. Una de las tantas, sí. Además decir de Basil Poleduris, que bueno, que desde muy chico siempre le ha encantado la música y se estuvo trabajando y preparando para ello. Para muchos pueden decir Poleduris, pues este hombre es griego, ¿no? Obviamente no es, por el nombre sí, pero no es griego, es estadounidense, nació en Kansas City, y que en su música podemos ver claramente dos grandes influencias, una la del compositor húngaro Miklós Rocha, al que aquí adoramos, ¿no? Sí, sí. Y otra también por su ascendencia ortodoxa griega, también se crió mucho muy cerca de la iglesia, entonces esos temas corales también influenciaron mucho en su música. Hablar de un hombre que ha compuesto grandísimas bandas sonoras, como por ejemplo la del Lago Azul, como tú has comentado, los Conan con el Bárbaro, con el Destructor, Rojo Amanecer, la Robocop con su gran amigo Paul Verhoeven, que también han hecho muchas colaboraciones, igual que con John Milius, que acabas de nombrar, La Caza del Octubre Rojo, Liberar a Willy, Starship Troopers y muchas, ¿no? Es uno de los grandes. Pues sí, pues nos quedamos ahí con Liberar a Willy. Correcto, porque nos quedamos aquí. Nos encanta tanto Basil Poleduris que vamos a escuchar la banda sonora de Liberar a Willy. Efectivamente, esta banda sonora, pues 100% Poleduris, súper entrañable, y que vamos, que pega como niño al dedo a esta emotiva película de la que después hablaremos. Vamos a escuchar al maestro Poleduris nuevamente y espero que os guste. Thank you. estaba liberada Willy, esta partitura de Basil Poliduris. Sí, señor. Basil Poliduris que tiene el honor de que mucha gente piense que su banda sonora de la película Conan el Bárbaro es considerada por muchos, bueno, como entre ellos nosotros, como uno de los mejores ejemplos de música de películas jamás escrita, ¿no? Sí. Y este Liberal Willy, pues la verdad que hablábamos de una película muy emotiva, una película, pues un trasfondo social, un trasfondo también de amor hacia la libertad, hacia los animales, ¿no? Esa ballena orca, ¿no? Por así decirlo, que tenemos toda la mente como que es un animal asesino y tal, ¿no? Pues como el niño y Keiko, que es como así como se llama Willy en verdad, esa ballena, pues entablan esa relación de amor, ¿no? Y de amistad que traspasa la pantalla. De luego es palpable, Roberto. Pues sí, y además la música de Basil Poliduris ayuda, ayuda un montón a esta película. Fíjate que al principio ha empezado con un toque de armónica. La armónica es un instrumento que aparece mucho en la película, porque es justamente como con ese instrumento con el que interactúa el protagonista con Keiko, con Willy, ¿no? Empieza a tocar la armónica y empieza a acercarse el animal y como que eso que se dice, ¿no? Que la música más a las fieras, ¿no? Pero en este caso, las cuatro o cinco notas que parecen como un lamento hace que Willy se acerque y entran en esa relación. Quizá porque el niño también está abandonado. Y Willy también se siente como un animal que está ahí, como un pegote, ¿no? Que su familia está en el mar y él quiere irse al mar, ¿no? Y él está buscando también a su madre. Hay una muy buena relación, la verdad que son como almas gemelas en ese sentido. Pues sí. ¿Seguimos? Sí, sí. Seguimos y pasamos de un grande a otro que no lo es menos. Estamos hablando de Alan Silvestri, ese que no tiene Oscar, que ya lo hemos reivindicado desde aquí en varias ocasiones. Sí, señor. Pero que lleva una carrera a las espaldas buenísima. Pues desde Forrest Gump, que por cierto la estaban echando ayer por la tele. Gran banda sonora. Pasando por Lilo y Stitch, no sé. Regreso al futuro. Regreso al futuro. Es que son tantas que ya hasta se te olvidan. Sí, últimamente está haciendo algo muy muy muy bueno como Los Vengadores, que a lo mejor no es un tipo de cine que a nosotros nos guste mucho, pero con una banda sonora buenísima. Capitán América. Todo está, lo están buscando muchísimo a Silvestri ahora a la vejez. Bueno. Pues mira, hay que aprovechar su momento. Hombre, yo creo que también está en forma porque este es de los que empezó jóvenes, haciendo muchas películas aún joven, o sea que yo creo que aún le quedan muchos años por delante, a ver si le llega el Oscar. Sí, y en este caso pues vamos a recomendar la banda sonora de El padre de la novia, una banda sonora muy fresca que vais a poder ver cómo empieza con el tema característico de Ya se han casado, por así decirlo, para que lo escuche la audiencia, y cómo poco a poco mete el tema principal, que es un tema ampuloso, grandioso, y un toque jazz, ¿no? Que nos muestra la versatilidad que tiene Alan Silvestri. Pues sí, vamos a ello. esta genial pieza, ¿eh? Temazo, ¿eh? Este tema principal del padre de la novia, Alan Silvestri. Película de Charles Sayer del año 91, uh-huh. que a su vez protagonizada por Steve Martin, que es un remake de una película del año 1950, sí. con el gran Spencer Tracy. Sí, y Elizabeth Taylor, dirigidos por Vicente Minnelli. Sí, sí. Que es una película divertida, ¿eh? y que bueno, que también recomendamos, es una película de estas que llamamos nosotros de domingo por la tarde, ¿no? De sofá, uh-huh. que está muy bien y que tiene una banda sonora, como habéis podido escuchar, espectacular, lo recomendamos. Bueno, no nos vamos de Alan Silvestri. Hemos dicho que está de dulce ahora, que está en la cresta de la ola, y vamos a poner otro ejemplo claro de ello, que no es otro que la banda sonora de la película de Cruz, Roberto. Sí, esta película de este mismo año, de 2013, de animación, de bueno, que sigue las aventuras de unos cavernícolas. Uh-huh. La verdad que es una película de animación estadounidense producida por los estudios DreamWorks y distribuida por la 20th Century Fox. Es la primera vez que se combinan ambas empresas y que ha tenido un éxito tremendo, la verdad. Esto es un ataque, ¿no?, a Pixar Disney, sí, ¿no? Yo creo que sí. Una respuesta, ¿eh?, intentando, no sé, balancear un poco, sí. esa lucha del cine de animación, uh-huh. que por ahora tiene el puesto privilegiado Disney-Pixar. Uh-huh. Pues sí, están luchando ahí y la verdad que están acercando posturas, porque la película ha gustado muchísimo tanto a los niños como a los niños grandes, que digo yo, como a nosotros. Y tiene una banda sonora muy buena con el maestro Alan Silvestri, como hemos dicho antes, en estado de dulce. Y que bueno, que vamos a escuchar en este caso el tema de la familia Cruz, ¿no? Nosotros nos beneficiamos además de ellos, porque sí. los compositores que utilizan no son los peores, ¿eh? No, desde luego. Unos por una parte, Michael Giacchino, Randy Newman, claro, es el habitual también, o sea que están cogiendo a Alan gente Silvestri. Muy buena, Alan Silvestri por aquí, pues... No me extraña que se lo hayan tomado en serio en esta guerra, ¿eh? Pues sí. Vamos a escuchar al gran Alan Silvestri con este tema de los Croods, de la película de Croods. estamos con nuestra sintonía de recomendaciones. En un programa de recomendaciones, Roberto, la sección tendría que ser recomendaciones, ¿no? No podía ser otra. No podía ser otra. Bueno, ¿qué vamos a recomendar? Sí, en este caso vamos a recomendar, dejamos claro, la banda sonora, porque la película aún no la hemos visto. No sabemos si será buena o mala, divertida o no divertida. La banda sonora de, como decíamos, una película de un indio y un vaquero. Como ya habréis podido adivinar, se trata de... El llanero solitario. Efectivamente. Esa película que han lanzado los mismos productores y el mismo director que Piratas del Caribe. Pero con resultado un poco de momento... Sí. Contrario, ¿no? Sí, repitiendo estrella, ese Johnny Depp que hace del papel de indio y que roba todo el protagonismo al llanero solitario, por supuesto. Se lo come, literalmente, vamos. Que ni recuerdo qué actor es. Sí. Bueno, pues será Arnie Hammer. Sí. Arnie Hammer. Arnie Hammer, sí. Creo. Pues este llanero solitario está siendo un fiasco económico, al menos por ahora, y tenían esperanza de que en España fuera mejor porque aquí tuvo mucho éxito Piratas del Caribe. Bueno, tenemos una llamada, a ver. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre. Buenas tardes. El number one. Hombre. ¿Cómo está el usted? Number one. ¿Cómo está usted, caballero? Bastante bien. Bastante bien. ¿Han pasado ustedes el verano? Sí, bien. Hemos descansado, hemos cargado pilas y aquí estamos nuevamente. Sí, pero esas pilas están un poco gastadas. Hasta ahí, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque habéis empezado muy suave. Estamos recomendando el sorteo del bueno. Muy profundo. Sí, no, no. Con Poleduris, con otro. Sí, oye, desde luego, estáis como el día. Un salto de calidad hemos dado ahí. Sí. Eso no hay que discutirlo, oye, y además... Dulce, para que te relajes. Sí, una horita agradable, una horita agradable. Sí. Bueno, cuéntanos, Fernando. Salvo... ¿Perdón? Cuéntanos, dime. Bueno, pues nada, eso, que me alegro que hayáis comenzado. He hecho en falta un poco a Ángel. Sí, señor, nosotros también. Nosotros también, pero es que está un poco malito. Las circunstancias, oye, pues le mandamos un... Un abrazo y que se ponga pronto bueno. Un apretón, mejor. Un apretón, Ángel. Eso. Y eso, oye, habéis cambiado un poco las... la verdad es que siempre nos dais todos los... Cada sábado nos dais una lección, ¿no? De descubrirnos algunos... a Poleduris ya lo tenía descubierto, pero no me acordaba de él. Y habéis puesto el tema central, pero claro, como generalmente la gente conoce la canción. Claro. Bueno, yo también me estaba esperando la de Michael Jackson, canción. ¿No? Sí. De Liberado Willy, la canción de Michael Jackson. Bueno, también. Sí. Pero hemos puesto. No, hombre. No, pero está preciosa. Está además con un toque así de profundidad al mar. Sí. De misterio y eso. Muy bueno. En todo caso, es una banda sonora muy recomendable, como tú también acabas de recomendar ahora la canción de Michael Jackson, porque es un tema que tuvo mucho éxito y que la gente pues asocia a esta película Liberada Willy, pero también el tema, la partitura en sí era del maestro Poleduris, nos parece fantástica y le hemos mostrado aquí. Sí. Además que, ya te digo, no es que os eche flores, que no me gusta echar flores gratuitas, pero es que os reinventáis cada semana. Bueno. Un fuerte abrazo. Seguir así y seguir sorprendiéndonos todos a los... Intentaremos, venga. Fernando. Venga, un abrazo. ¿Vale? A ti. Un abrazo. Vamos a echarle un saludico al tío. A tu Micheta. Tu Micheta también estará ahí, sí, ya me dijo. Mañana estoy ahí. Emilio no falla uno, tiene que estar ahí seguro. Sí. Así que la siguiente vamos a repartirnos las para ahí para mí. Pues muy bien. ¿Vale? Vale. Venga, Fernando. Un abrazo para los dos. Vale. Bueno, para los tres. Sí, que Ángel te oye. Para los tres. Ángel estará en casa ahí escuchándote. No se escucha. Se habrá alegrado de ese apretón que le has mandado. Vale. Venga. Vale, a continuar, chavales. Vale. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, pues después de ese apretón de de Fernando para Ángel. Claro. Seguimos, ¿no? Estábamos en recomendaciones, ¿no? Sí, estábamos con El Llanero Solitario. Uh-huh. Hemos hablado un poco de la película, de ese fiasco y que esperaban en España un poco recuperar ese tirón comercial. La uh-huh. verdad es que no sé cómo habrá ido, porque entre las vacaciones, las fiestas y todo eso, estamos un poco uh-huh. Aún aterrizando. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que la banda sonora pues es muy buena uh-huh. y no podía fallar siendo de quien es. De Hans Zimmer, efectivamente, su última gran composición. Vamos a escuchar un par de minutitos de ella, si os parece. Y bueno, tenemos una llamada, Roberto. Sí, ahí tenemos. Buenas tardes. Me ha cogido la delantera, Ferran. Ferran estaba ahí más rápido que tú. ¿Cómo estás? Es que estamos muy callados, pero oyendo. Sí. Que, bueno, enhorabuena, porque ya habéis empezado, que os echábamos en falta ya. Sí. Porque hay algunos programicas que nos gustan mucho. Y hasta ahora, pues, los primeros que habéis empezado son vosotros. Bueno, pues nada. Así es que muy bien. Bueno, que sí, que está muy bien. Y que, oye, que nos deis mucho gustico con estos ratos tan buenos. Uh-huh. Y ya te contaré, tengo dos o tres cositas para decirte. ¿Tienes sugerencias? Fantástico. Sí, dos o tres. Pues me las muy buenas. Me las apuntas. A ver si se pueden meter sí. ahí en algún momento. Seguro que sí. Seguro. Bueno, buscaremos el hueco. Y Ferran, que hace mucho tiempo que no lo había escuchado. Que no sé, estaba en casa, que no estaba, no sé. Es que estaba ahí esperando a que sí. empezáramos el bueno, feo y el malo. Ahí. Y cuando bueno, hemos empezado, ¡pam!, se ha lanzado. Claro, además que ya estaba yo. Hemos llevado los dos a la vez. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues nada. Venga, Emilio, un abrazo. Muy bien. Gracias. Igualmente a vos. Por estar ahí. Chao. Estos unos aticos muy buenos. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Adiós. Hasta adiós, luego. Adiós. Así nos gusta ahí tener a nuestra audiencia ahí, al pie del cañón. Bueno, entonces no nos sentimos como el llanero solitario, estamos acompañados. Estamos muy bien acompañados. Pues vamos a escuchar la música de este Llanero Solitario, que por cierto, Roberto, que el que quiera ver hacer el indio a Johnny Depp, que vaya al cine, ¿no? Correcto. vamos a escuchar un poco de esta banda sonora del Llanero Solitario, a modo de recomendación, y si os gusta, pues ya sabéis. Lo nuevo de Hans Zimmer. Ahí teníamos presentando lo último de Hans Zimmer, como decíamos, El Llanero Solitario, una banda sonora buena de verdad. Sí, señor. Y nada, seguimos aquí en este programa 159 y que le hemos titulado Recomendaciones. Estamos recomendando pues partituras o bandas sonoras que a nosotros nos parecen muy interesantes. Algunas ya las conoceréis, otras las estamos presentando y que, bueno, que no tienen por qué ser novedades. Pueden ser películas de todos los tiempos. De hecho, hemos empezado con una película de 1989. Estamos haciendo un recorrido por el 90 y tantos Y ahora nos vamos al 2009, Roberto, también. Vamos a hacer una última, bueno, una siguiente recomendación, vamos, porque todavía nos quedan unas cuantas. Vamos con el rey del pastiche, ¿no?, de las bandas sonoras. Por pastiche quiero decir a coger trocitos de aquí y de allí y reunirlos, ponerlos todos juntos como si fuera una bomba, pero que quede muy bien todo. Y salirse, es un crack. Es Quentin Tarantino. Sí, señor. Estamos hablando de Malditos Bastardos, película del 2009. Y Quentin Tarantino ya había utilizado fragmentos de la música de Ennio Morricone en otras películas no compuestas especialmente para él. Pero en esta película contó con Ennio Morricone para que le compusiera esta pieza. Después de perseguirlo bastante. Después de... Pública y personalmente. Ennio Morricone no estaba muy por la labor, ¿eh? No, porque ya el hombre está mayor y conoce un poquito los métodos de la forma de trabajar de Quentin Tarantino. Es muy exigente, lo necesita todo muy rápido, ¿no? Es una forma muy enérgica. Y él, pues, la verdad que saltaron un poquito las chispas en ese sentido, porque Morricone se quejó un poco de los, sobre todo los tempos. Que le hacía, compónme esto, pero lo tienes que tener ya. Entonces el hombre, pues... Pero en fin, yo creo que al final... La relación, aunque en lo personal quedó un poco tocada, en lo artístico pues dio sus frutos y la verdad que está muy bien esto que vamos a escuchar ahora a continuación, Roberto. Pues sí, porque de esta colaboración ha quedado este magnífico corte, Rabia e Tarantela, Malditos Bastardos, música de Ennio Morricone. Thank you. Ahí teníamos grande Ennio Morricone, ¿eh? Sí, señor, esa tarantela es que es un típico baile italiano, pero con esos toques marciales, ¿no? Un poquito. Sí, y ese toque de música del pueblo, ¿no? Así uh-huh. No sonando demasiado bien, deliberadamente. Ese es el signo que tiene Morricone siempre. Sí, sí, sí. Eso lo hace de maravilla. Bueno, que esta película Malditos Bastardos casi se podía haber llamado también A la caza del nazi, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho esta película. Sí, sí. La verdad que el Tarantino de esa época está sembrado. Aún no he visto Django Desencadenado, que uh-huh. tengo bastantes ganas de verla, pero uh-huh. en Malditos Bastardos, la verdad es que Quentin Tarantino estuvo sembrado. Sí, claro que sí. Sobre bueno, todo ciertas escenas que sí. dan un poco de escalofríos, pero... Sí, pero es que date cuenta con Brad Pitt, Christopher Waltz, que creo que se llevó el sí, Oscar, ¿no? El mejor actor. Michael Fassbender, yo qué sé, Diane Kruger, Daniel Brühl, este, que es el español este, ¿no? Que... Daniel Brühl, el hispano-alemán, ¿no? Sí, que acaba de hacer una película ahora de Niki Lauda. Efectivamente. Uh-huh. Con Ron Howard, creo que es el director. Sí, sí, sí. Bueno, la esperaremos a ver qué tal, cómo queda la cosa. Pues nada, seguimos aquí recomendando, ¿no? ¿Será James Horner el compositor? Hablando de Ron Howard. Pues no lo sé, pero me parece que no. Ahora lo investigamos. Ahora lo miramos. Pero primero vamos, mientras escuchamos la siguiente recomendación, sí. que es otro que nos encanta por aquí. Sí, la verdad que la gente a lo mejor en casa estará diciendo, pero estos tíos me recomiendan a Morricone a estas alturas. Bueno, pues mira, este temita posiblemente no lo hayan escuchado, la verdad. Tiene muchas cosas, igual que el que vamos a recomendar ahora, James Newton Howard, que lleva al hombre toda la vida haciendo bandas sonoras también, ¿no? Y hablamos de un tipo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nominaciones a los Oscar. O sea... Todavía no ha ganado ninguno, es lo mismo que Alan Silvestri. Yo creo que también este hombre se lo merece porque es uno de estos grandes sinfonistas, ¿no? Sí. Que ha hecho cosas muy buenas, entre ellas, pues en el 90 Pretty Woman y en el 91 una banda sonora delicada que a mí me encanta, que es El Príncipe de las Mareas. Un tipo que bueno, y en este caso, pues Roberto, vamos a poner una que viene fruto de ese binomio, ¿no? Sí, con Michael Night Shyamalan, el director indio. El sexto sentido, la mujer de la joven del agua, uh-huh. y entre esas películas está El Protegido. Y bueno, James Newton Howard, siempre hemos dicho aquí que sabe tratar muy bien las cuerdas, sí, y hemos dado muestras de ello, pero además también vamos a poner este tema que introduce un componente electrónico, además con muy buen gusto. Así que bueno, hablamos del tema principal de El Protegido. Bueno, un tema así un poco diferente a lo que habíamos escuchado hasta la fecha, ¿no, Roberto? Sí, música ambiental que un poco nos introduce a lo que va a ser la película, ¿no? Estas atmósferas oscuras de Michael Night Shyamalan, que también sabe ambientar James Newton Howard con su música. Yo creo que ganan mucho las películas de Shyamalan gracias a la música de Newton Howard, ¿eh? Mucho, muchísimo. Sí, es un binomio de los que más se sabe extraer, ¿no? Pues estilo Tim Burton, Danny Elfman, uh-huh. a ese mismo nivel. Sí, además una recomendación que no la iba a hacer nuestro compañero Ángel Ramiro, al cual volvemos a nombrar, ¿no? Porque es un compañero, pues, insustituible. Y que nada, que está en casa malito. Pues nada, aquí estamos. Ángel, si nos estás escuchando, que seguro que sí, aquí está tu recomendación. Pues sí. Y vamos con una recomendación nueva de un compositor que no solemos poner mucho aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, y que nos tenemos que aplicar el cuento y ponemos aquí a los que tenemos olvidados, pues tratamos de rescatarlos de ese olvido. Y estamos hablando de Mark Isham. Correcto, encima nos viene la cosa como que ni pintar, porque hoy justamente el 7 de septiembre es su 62 cumpleaños. Vamos a hacer un homenaje a Mark Isham. Felicidades. Felicidades, Mark. Aquí en Buñol nos acordamos de ti. Sí, sí, sí. No, la verdad que hablamos de un tipo grande, ¿eh? Además, en 2011 ha hecho una banda sonora buenísima, Dolphin Tale, y bueno, y entre otras en El Valle de Ela, La Red, La Diana Negra, bueno, y en principio, pues, Point Break, que es una película también que interpretó Patrick Swayze, ¿te acuerdas? Mm-hmm. ¿Cómo le llamaban Woody? Le llamaban Woody. O Body, ¿eh? Sí, se llama. Y bueno, y por la que tuvo su primera nominación, que es El Río de la Vida. Una banda sonora que también la quería haber recomendado porque merece la pena. De hecho, a mí me gusta mucho Mark Isham. Pero en este caso vamos a irnos a otra gran banda sonora, a mi juicio, que es La Casa de mi Vida, ¿no? Y vamos a escucharla y, si os parece, después hablamos un poquito de Mark Isham y de la película. estaba La casa de mi vida, los créditos finales. La verdad que es una película muy entrañable, muy bonita, un duelo interpretativo entre Kevin Klein y Hayden Christensen, y que bueno, quien nos cuenta... Bueno, yo creo que los que más... los sudamericanos les ponen los nombres más acertados que nosotros, ¿no? Y yo solo voy a decir que ellos le pusieron el nombre Construyendo la Vida, ¿no? Y yo creo que es más apropiado para esa película. Ahí la dejo, la recomiendo la película y sobre todo la banda sonora. Y Mark y Sam, lo que decíamos, no lo hemos puesto mucho aquí, pero bueno, vamos enmendando la plana, ¿no? Y poniéndolo más. Y a las películas que tú has nombrado antes, también cabe destacar que también pone la música a una de las series de más éxito actual, ¿no? Que es como Érase una vez. Érase una vez, sí, señora. Esta serie que hace versiones libres de los cuentos, que se pega unas rayadas tremendas. Sí. Y también tenemos ahí la información que buscábamos antes, ¿no? Que nadie ha hecho la banda sonora de la última película de Ron Howard. Sí, sí, y Ron Howard, que ha estado casi toda la vida contando con James Horner, para esta última película ha contratado nada más y nada menos que a... Hans Zimmer. ¡No! Hans Zimmer, ahí... Comiendo terreno a Maestro Horner, ¿eh? Sí, sí, vamos, esto es cuanto menos sorprendente, ¿no? Que Hans Zimmer se meta en terreno James Horner, como casi siempre ha sido las películas de Ron Howard. Sí, ¿tú te imaginas a Spielberg con música de Hans Zimmer, quitándole el protagonismo a John Williams? No me lo imagino, pues esto me ha causado la misma impresión a mí. Pues, no sé, lo que acabas de decir igual bueno, vamos a grabarlo porque dentro de un tiempo, a lo mejor... Hombre, pero claro, la edad está ahí y... Sí, sí. Williams, pues cada vez, creo que tiene ya 80 y tantos. Lo más normal es que vaya dejando de producir tanto. Lo más normal, vamos. ¿Quién será? Que morirá con las botas puestas. ¿Quién será el delfín de Williams? ¿Quién será el pobre? El pobre. Porque sustituirlo... Sí, sí. Madre mía. En fin... Seguimos aquí en este programa dedicado a recomendaciones y hemos acercado al público a Mark y Sam, que aunque es un grande, pues lo teníamos así medio olvidado, y ahora sí que vamos a presentar a uno nuevo, Roberto. Pues sí, este sí que es desconocido y bueno, y joven. Estamos hablando de Ilan Eshkeri. Efectivamente, un compositor inglés que ahora está a caballo entre Londres y California, bueno, y Hollywood, está ahí trabajando ya cada vez más, muy joven. Hablábamos de que su primera composición es del 2004. En este caso vamos a recomendar Stardust, una película, parece ser, yo no la he visto, pero tú y Ángel me habléis maravilla de ella, Roberto. Sí, es cine fantástico, también mezclado con un poco de fantasía de cuentos, ciencia ficción, en fin, un cóctel explosivo y que sale bastante bien, tanto la música como la película, interpretaciones muy buenas de Michelle Pfeiffer y Robert De Niro. Por fin. Por fin, ¿no? Sí, sí, de los últimos años, aunque bueno, ya tiene, desde 2007 ya tiene unos cuantos años, pero yo creo que de la década es una de las pocas películas en las que dices, ay, este es mi Robert De Niro. Sí, que aporte algo nuevo, ¿no? Sí, ya habíamos sí. visto todo su bagaje de caras y de gestos y estaba un poco, pues, otra más, ¿no? Es decir, otra más de Robert De Niro, sí. Otra más, y aquí sí que aporta algo diferente. Aporta algo diferente, aunque también hay que decir que tiene sus momentos Robert De Niro. Pues nada, vamos a escuchar este temita y hablamos un poquito después de Ilan Eshkeri, o que lo presentamos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Vamos con él. estaba Stardust. Sí, nos hemos venido arriba al final, Roberto. Sí, sí. Como veis, una música muy, muy audible de esta película, dirigida por Matthew Vaughan, como decíamos, en el 2007. Nada, y qué decir de este Ian Scherry, este joven valor, pues que, bueno, que se ha criado debajo del ala de Michael Kimmen. Que bueno, que fue su protector, el que le ayudó, y que en cierta manera, pues luego, una vez murió Michael Kamen, pues él se erigió en su sucesor, en ese sentido. Y por si fuera poco, pues también Hans Zimmer se enamoró un poquito de él y también lo ha replegado bajo su otra ala. Por lo tanto, tiene dos buenos padrinos, Michael Kamen por un lado y Hans Zimmer. En fin, esperamos mucho de él y a ver qué tal. ¿Cómo evoluciona este chico? Está metiendo codos por ahí. Sí. Películas suyas tenemos El Anillo de los Nibelungos, una producción del 2004. Tenemos Johnny English, renacido desde 2011, Centurión. En fin, ahí metiendo codos entre esa nueva hornada de jóvenes compositores. Pero bueno, escuchando bandas sonoras como las de Stardust nos hace pensar que va a ser uno de los que va a salir ahí. Sí, sí, lo bueno también es que toca varios palos, porque también ha puesto música a una película que tuvo bastante éxito, como Kick-Ass, del 2009, y también El Ninja Assassin, para toda esta gente que le gusta el cine de acción y tal. Está metiendo cuello ahí. Bueno, pues esperamos mucho de él y a ver cómo evoluciona el tema. Y nos vamos a despedir con otro estilo de música, Roberto, ¿no? Sí, y como siempre, pues con una canción. Cambiamos radicalmente, nos vamos a Muse, como hemos dicho antes, una de las bandas de rock preferidas para nosotros tres. Sí, señor. Tanto para Ángel, para ti como para mí, pues un grupo de referencia. Y que, bueno, está apareciendo en muchas películas, las canciones de sus discos. Incluso han compuesto alguna canción para Eclipse, para la película de los vampiros esta. Sí. ¿Eclipse era? Bueno, Eclipse, pues está también Crepúsculo, vamos. La saga de Crepúsculo. Es que no me salía. Sí, Luna Nueva y todas estas, ¿no? Sí. La saga de Crepúsculo. Yo creo que salen a canción por película. Siempre hay una canción de Muse dentro de las escenas de la saga Crepúsculo. Efectivamente. Pues bueno, pues en Guerra Mundial Z, esta película de Mark Foster de este mismo año, de 2013. La nueva de Brad Pitt, dicen que está bastante bien, habrá que verla. Sí, por el director. Es una película así de acción que te puede echar un poco para atrás, pero Mark Foster es un director solvente. Y está Brad Pitt encabezando el reparto, como has dicho. Han elegido una de las canciones que aparece en La Segunda Ley, el último disco de Muse, para que aparezca en ella. Sí, y también la banda sonora es de Marco Beltrami. Marco Beltrami, pero pues aderezada también o digamos acompañada de este temazo de Muse que es bastante importante en la película. Pues sí, hablamos de Isolated System. Pero bueno, antes de escucharlo, como marcan las buenas formas, nos despediremos hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, un placer, como siempre. Y igualmente, Roberto, nos vemos el sábado que viene, queridos oyentes, ya estamos de vuelta y recordad que se os quiere. shortened deadlines.